Porque todo lo bueno comienza con un cambio. Ahora seremos Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Te invitamos a ser parte de esta gran transformación. Síguenos, te llevaremos a conocer nuevas fronteras. Con nuevos contenidos. Nuevas ideas. Seremos una nueva radio. Una nueva generación. Seremos todos juntos Station K-Pop. Llegado el momento para abrir tus sentidos. Estás entrando a la zona azul. Esto es Blue Music. Con lo mejor de la cultura, tradiciones y más, quédate con nosotros en Blue Music. Con Emi Díaz, comenzamos con Blue Music. 3, 2, 1. Man, that I want go, go. She on the dim go, go. Put the money, go. Got some go. Got your body, go, go, go. Fast, fast, fast. 지금 주위 둘러봐. Higher, higher. 정말 원하는 걸 찾아봐. Buster, buster. 내 안에 너를 꺼내. 껍데기 속에 숨어 있지 말고 나와. 머리결에 금빛 물을 들여봐. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Blue Music. Yo soy DJ Emi y estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Qué tal se le están pasando el día de hoy? Entramos ahora sí que con un poquito de música para amenizar el ambiente y vámonos a ir con nuestro tema. Le doy las gracias a todos aquellos que están conectados a través del chat en nuestra página, a Snooki Bush, también tenemos a Fanny, a Dolores Bárcenas, tenemos a Kat también por ahí que nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros, y también a Corpi, que también por ahí nos anda ayudando, ¿verdad? Estamos muy contentos porque desde la semana pasada estamos estrenando este nuevo horario, que es a partir de las 4 hasta las 6 de la tarde. Te vamos a acompañar con música y con temas también relacionados sobre la cultura y datos curiosos también de Asia en general. Ando un poquito malita de la garganta, pero aquí con todo, muchachos. De verdad que no quería perderme este programa. El anterior fue ahora sí que grabado, te dimos algunos consejos de cómo ir a Corea, algunos lugares que podías conocer, y tuvimos a una invitada que ya había ido a Corea, por si tenías por ahí algunas dudas. Entonces espero que les haya gustado mucho y espero que también este programa les encante, porque vamos a hablar sobre algunos famosos deportistas asiáticos que hay pues sobre todo en Corea, porque algunos idols pues también practican deportes. Así que vamos a ver si uno de tus idols está en nuestra lista, que que investigamos. Así que nos vamos entonces con más música, pero antes vamos a darte algunos beneficios del deporte. Si eres de esas personitas que a lo mejor son muy sedentarias y casi no les gusta hacer deporte, hay muchos beneficios que te pueden ayudar. Por ejemplo, uno de esos beneficios es que disminuye la probabilidad de enfermedades, por ejemplo la diabetes, también reduce el sobrepeso, creo que eso todos lo sabemos, mejora muchísimo la digestión y fortalece el sistema inmunológico, es decir, te ayuda a combatir muchísimas enfermedades. Además, aumenta la masa muscular. Si tú quieres estar acá con musculito, también te puede ayudar mucho el ejercicio, mejora tu postura corporal y también pues producimos hormonas de bienestar, por lo tanto siempre vas a estar muy feliz si practicas algún deporte. Si no te gusta practicar deporte, pues sal a caminar, bailar también es una buena opción y sobre todo esto mejora tu flexibilidad, así que ahí hay unos beneficios que generan el hacer deporte todos los días. Así que pues nos vamos entonces, chicos, con más música. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy DJ Emi y esto es tu programa Blue Music. Esto es Filipinas. Is a Flip Music exclusive. Kamusta ka na? Asan ka na? Hanap-hanap kita pag nakapit kita king mga mata. Kabao ako, ang lumayo. Ako pa rin ba ang nag-iisang nilalaman ng puso mo? Amin ang nais ko lang ay magsama ka. Mga pangarap na sanay sa ating dalawa. Pwede ba bang marikan mga araw na ikaw at ako? Walang iba. Ano ba alam? Natutunaw ako ang puso mo. Sinalo mo ang aking puso at nangako. Ang yakap na mahigpit ay damang-dama. Ang aking tanging hiling ay magsama ka. Pwede ba pang balikan ang araw na ikaw at ako? Walang iba. Ano ba ang miss na miss kita? Yung bang kiling na kiling pang nakita ka? Ano ba ang miss na miss kita? Sa puso, di ba worry kung ano-ano ginagawa ko? Ikaw ka na yung magkakaganto. Ako'y nanitipago sa sarili ko. Pag nararamdaman yung ano, kasi ano-ano na lang ang malabas sa bibig ko. Porque todo lo bueno comienza con un cambio. Ahora seremos Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Te invitamos a ser parte de esta gran transformación. Síguenos, te llevaremos a conocer

Bueno, pues escuchamos música y espero que te haya gustado. Y vamos a tener información también importante de algunos idols que practican algún deporte, porque el día de hoy estamos hablando de famosos deportistas asiáticos que pues obviamente practican o son atletas. Realmente creo que Asia es uno de los países que tiene más deportes y sobre todo como que son un poco más estrictos. Por ejemplo, tiene muchos deportistas que practican artes marciales, entre ellos, por ejemplo, está el judo, el karate, el aikido, el kenjutsu, etcétera, todo lo que termine en utsu, porque yo anduve investigando y dije, ah, caray, todo termina en utsu. Bueno, pues estos deportes realmente exigen mucha disciplina. Y dentro de los deportes yo te platicaba sobre algunos beneficios. Entre ellos está, por ejemplo, evitar la osteoporosis. También si tienes problemitas a lo mejor del corazón o por ahí fumas, una de las cosas que te puede desintoxicar es el ejercicio. Te ayuda mucho para prevenir riesgos cardíacos y también disminuye mucho la depresión. La gente que hace ejercicio genera muchas, muchas sustancias químicas en el cuerpo que sobre todo le genera bienestar y, como les había indicado, pues te hace sentir muy feliz. Otro de los beneficios, y ya los últimos para pasar a nuestro tema, es que previene también problemas respiratorios. Y así como yo, que realmente no hago mucho ejercicio, ya la mera hora con el clima, pues no hay algo que te ayude a combatir pues estos problemitas con el frío, con el calor, porque realmente pues no hacemos ejercicio. Pero yo creo que me voy a poner a buscar un deporte que pueda practicar ya, mínimo salir a caminar todos los días afuera, porque en mi trabajo camino, pero estoy dentro de un espacio, entonces creo que lo que también necesita tu cuerpo es aclimatarse ya en el exterior y sobre todo pues hacer ejercicio te hace ver más sano y muy atractivo. Así que bueno, pues dentro de los deportes de Asia tenemos algunos que, por ejemplo, en China se practica muchísimo el tai chi, el kung fu y también un deporte que yo nunca había escuchado, pero se llama el Shaolin. También en Corea practican artes marciales, por ejemplo el taekwondo, el hanpingo, que te vamos a hablar un poquito más de él, y también el taekwondo. Y en Filipinas, por ejemplo, está el esgrima, el kalig filipino, que tampoco había escuchado, y también otros deportes que por aquí conocemos, por ejemplo el fútbol, el baloncesto, la natación y también la gimnasia. En Japón, por ejemplo, fue uno de los primeros países en inaugurar Juegos Olímpicos en Tokio, por allá en el 1964, todavía no nacíamos ninguno de nosotros. Y también tenemos, por ejemplo, las sedes olímpicas, por ejemplo, sedes olímpicas importantes como Seúl en Corea del Sur o Beijing, que también está en China, y por ejemplo se hizo por primera vez en el 2012, dos a la vez. Entonces imagínate, dos a la vez. Está influyendo muchísimo el deporte, sobre todo en estos países donde practican mucho artes marciales. Por ejemplo, estas dos que se lanzaron al mismo tiempo fueron en Japón y en Corea. Así que, ¿qué tal? ¿Ustedes practican algún deporte, chicos? ¿Les gusta hacer ejercicio? ¿O qué es lo que ustedes hacen ahorita que ya vienen las vacaciones, que ya están? Pues platícanos un poquito por aquí en el chat, te invitamos a que te vengas para que puedas comentarnos, porque el día de hoy estamos hablando sobre los deportes y también sobre algunos famosos deportistas asiáticos. ¿Qué tal si en mi lista tengo a tu idol favorito, que también practica? Sobre todo yo creo que estos chicos y estas chicas que se dedican a todo lo que es el K-pop y la industria pues de la música, definitivamente deben de tener pues ahí algo que hacer en el deporte, porque bailan, actúan, entonces imagínate todo el entrenamiento pues que reciben. Entonces vamos a empezar con nuestra lista, chicos. Entre ellos tenemos, vamos a ver, el primer deportista, nosotros encontramos a Jackson de GOT7. ¿Qué tal? Si eres fan de Jackson, seguramente sabes que este hombre, ¿qué no puede hacer? ¿Qué no puede hacer, muchachos? Jackson tiene una gran habilidad para las artes marciales y le gusta muchísimo patinar y jugar baloncesto. Antes de ser artista, cantante, todo lo que es el K-pop, pues él representaba a Hong Kong en un equipo nacional de esgrima. Sus papás decían, no muchacho, tú no puedes ser cantante, tú te vas a dedicar a la esgrima, y entonces ya, eso es lo que queremos para ti. Pero él obviamente pues amaba la música, entonces les dijo que pues iba a tratar de complementar los dos. Entonces ellos dijeron, si tú logras ser el número uno en esgrima, tú puedes después hacer lo que se te pegue tu regalada gana. Y entonces entonces nuestro queridísimo Jackson dijo, pues ahí te voy, y que es el número uno en el 2011, ganó en una categoría conocida como categoría junior en esgrima, y entonces él pudo elegir después con toda libertad que quería pertenecer al mundo de la música. Así que, ¿qué tal, muchachos? Y por ejemplo, por aquí en el chat, nuestra amiga Corpi, mi queridísima Corpi, dice que tiene las intenciones de hacer ejercicio, aunque la verdad el cansancio al final del día me supera y pues termino por no hacer nada. Híjole, creo que yo estoy en las mismas. El trabajo nos absorbe demasiado y ya cuando dices, híjole, sí, ya, estoy muy cansada, creo que el trabajo tiene como una forma de absorberte la energía, pero más que física, es psicológica. Entonces ya cuando terminas, ya definitivamente no puedes hacer nada. Pero no te preocupes, mi Corpi, yo creo que también lo que uno puede hacer es que un fin de semana a lo mejor salir a caminar, o ya tenemos el beneficio de la música, pues bailar. Yo creo que bailar es una de las cosas más bonitas que puedes encontrar, y sobre todo si te gusta el K-pop con esas coreografías, híjole, yo no soporto ni la mitad de una coreografía, muchachos, ya casi estoy así de, no puedo respirar. Entonces sí, yo creo que bailar es una de las cosas también muy importantes que podemos hacer y sacarle beneficio, porque nos gusta muchísimo. Entonces, así como Jackson, si tú quieres también dedicarte a otra cosa y a lo mejor tus papás tienen pensado hacer otra, pues yo creo que es importante también seguir tus sueños, y así como él logró ser lo que quería y también al final tener sus habilidades, porque eso lo hace también destacar mucho en sus videos, junto con su amigo Mark, que también Mark de GOT7 también tiene habilidades muy sorprendentes en las artes marciales y le gusta mucho el baloncesto. De hecho, también este muchacho practica el snowboard, el skate, y también es un buen nadador. Entonces creo que son de los chicos que les gustan los deportes extremos, y pues yo creo que a estas alturas de la vida, si tú practicas algún deporte, definitivamente pues es casi un privilegio el que puedas practicar un deporte. Así que pues espero que puedas tener un poquito de tiempo para ti y apapacharte, y por lo menos salir a caminar, o ya de perdida pues también bailar. Así que pues nos vamos con más música, chicos, y regresamos para platicarte de otros artistas famosos, otros idols y otras chicas que practican algún deporte y a lo mejor tú no sabías. Así que sigues aquí en Station K-Pop, la mejor estación online, un viaje auditivo por Asia. Nos vamos, esto es Blue Music y yo soy DJ Emi. زملوني زملوني طفي بردي يا بحور زملوني وزملوني على صدري حملوا كفي روحي كفلوني العيون حناطيني كفليني علم القاسي الحنون سند أنثى بألف رجال تبني بظهر سدود مين أسود الدور تضوي سما ننجو لما تطغى براسي نفسي وتبدا تنهاشني الوحوش غيرك عنهم ما بيحوش فبخوفهم فيك إنه بلاها بترجعوا أنا أسكيان مو بس ضلع اللي زنب عن هوا قومي يا طوف على الروا علمي العطا شادر توا عمروا في عمروا جيل بعطوا عمر للمروا ما بيخافوا الدم لا بيهابوا الموت بس بيخافوا اللي بيحب يطلع له صوت خوف فيك يكبروا فيك بعلمهم فيك Oh, Estás escuchando Blue Music. Bueno, pues ya regresamos aquí con más información, muchachos, y platicando por aquí en el chat con Kat y también con Corpi, que estábamos platicando que ya es muy complicado hacer ejercicio a estas alturas, ni siquiera los que a lo mejor estudian, porque muchos trabajamos, y los que estudian tampoco les da tiempo. Primero porque creo que dentro de nuestra cultura, aquí en países a lo mejor latinos, principalmente aquí en México, creo que no estamos acostumbrados a tener una cultura del deporte, entonces así como que en la clase de educación física se hace lo que se hace y hasta ahí se queda, no va más allá de podernos pues motivar a hacer algún ejercicio. Ya después cuando vas creciendo, pues la rutina, el trabajo, pues ya de plano no ayuda tampoco en nada. Y platicábamos que, por ejemplo, Corpi dice que en YouTube hay muchos videos que te dan como rutinas para hacer ejercicios. Yo traté de seguir uno, no fue en YouTube, fue en una aplicación que sí se las recomiendo, está ahí en tu teléfono, la puedes buscar así como rutinas de ejercicio, duran 3 minutos, máximo 11 minutos, pero al principio, el primer día, vas a despertar al otro día con un dolor tremendo, así en todo el cuerpo, te va a doler todo, yo lo intenté, y después ya el segundo día es así como que, ah, lo voy a intentar, queriendo no lo hice, y créanme que con el paso del tiempo sí funciona, y solamente te tomas 3-4 minutos, máximo 10 ya cuando estás como que en la etapa final de la aplicación, y es muy, muy satisfactorio, bueno, te ayuda muchísimo, porque de alguna manera pues dices, okay, no voy al gimnasio, no voy a hacer un deporte, pero al menos pues estoy tratando de ejercitar algo, ¿no? Entonces, sí funcionan, pero si al principio si no estás acostumbrado, realmente es muy, muy, muy doloroso, yo se los digo, o sea, me dolía todo, muchachos, todo, hasta la pestaña, y ya después así de, no, no lo voy a hacer, pero acuérdense también que cuando tú pues generas una rutina, de hecho para que tu cuerpo, para que todo nuestro sistema pueda acostumbrarse a algo y lo dé por hecho y automáticamente lo puedes hacer, son 20 días, 20 días que tú puedas hacer ejercicio. Eso te va a ayudar un buen, muchachos, de verdad. Y obviamente tiene sus descansos, porque si no, también puedes a lo mejor lesionarte si no haces descansos. De hecho, esa aplicación te dice, por ejemplo, hoy es el descanso, hoy no vas a hacer ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí Corpi dice que ha intentado hacer yoga. ¿Y qué tal, Corpi? ¿Sí te funcionó o no te funcionó? Yo no he intentado hacer nada de eso porque soy una persona como muy que me distraigo muy rápido. Y creo que solamente lo intenté hacer en la noche. Ah, igual, dice que nos hace falta más calma. Sí, de hecho sí, porque tienes que estar como en un punto, concentrarte, pero somos esas personas que nos movemos. Siempre nos vamos a estar moviendo, entonces eso no funciona para nosotros. Entonces sí, vamos a tener que hacer pues algún deporte que realmente gaste toda nuestra energía. Dice, sí intento hacer yoga, pero igual, sí necesitamos mucha calma, sí, claro que sí. Yo creo que uno de esos deportes es precisamente para aquellas personas que tienen, exacto, que trabajar la mente. Entonces, sí, tienen que estar súper concentrados, porque incluso hasta pueden dejar de sentir el aire, los sonidos. Entonces, híjole, sí está súper, súper ahí, loca. Pero ha de ser padre, digo, yo lo intenté una vez y dije, wow, cuando abres los ojos es como si estuvieras en un mundo nuevo, todo felicidad. Pero realmente creo que, pues, depende también elegir. De hecho, al final te vamos a decir qué deportes van según tu personalidad. Entonces, pues, nos vamos con algunos artistas para que puedas también conocer sobre los idols, porque Kat también aquí dice que ha intentado hacer ejercicio, que de hecho pues sale a caminar, pero al igual que dice Corpi y Kat, a veces decimos voy a caminar, pero siempre es la misma distancia. Entonces aquí es tratar de superarte a ti mismo para que pues esto funcione, para que haya avance, porque si no, pues no, ¿verdad? Si no, imagínate cuánto tiempo empleas a lo mejor tratándose de ejercicio y al final no te dan los resultados. Entonces, pues vámonos con alguna información. Por ejemplo, tenemos a Mino de Shiny. Este muchachón guapetón tenía el sueño de ser un futbolista profesional, pero pues nomás no se lo dio, obviamente. Qué bueno que no se dedicó al fútbol. qué bueno Mino. Bueno, pues su papá dirige, de hecho, lo que es es entrenador. Entonces, su papá, de hecho, le dijo no, porque pues como él trabaja en este medio de lo que es el deporte y el fútbol, pues es así como que él conoce lo difícil que es la vida de un deportista. Entonces fue así de no, mejor dedícate a otra cosa, y siendo él entrenador profesional de fútbol, pues le dio estos consejos. También él sueña, anoten chicas, anoten, dice que él sueña con llevar a su novia a un partido de fútbol. Tanto así ama el fútbol que dice, yo quiero una novia que le guste también lo mismo, ¿no? Entonces, pues hay un dato curioso sobre nuestro niño Mino, y de hecho él participó en el 2013, porque aparte de que pues a lo mejor no puede ser futbolista profesional, pues sigue tratando de practicarlo. Entonces en el 2013 él participó en un evento de fútbol, pero esto fue de caridad, llamado el Asian Dream Cup, que fue para apoyar a los damnificados que había en el terremoto. Entonces, pues ellos son los que, bueno, él es el que dice por aquí, Corpi, deja de sabrosear a Mino. Ay, bueno, no lo estoy sabroseando, pero híjole, este muchacho está muy bien, aquí, a ver si no me gano algunas enemigas. No, yo digo que pues ya dice acá también que el mango. No, pues este muchacho yo lo he visto en muchos videos y también lo he visto por ahí Pues sí, ahora sí que pues está bien el muchacho. Entonces, pues, ¿a quién no le gustaría hacer deporte? Pues para verse muy bien, porque esa es una de las cosas que yo creo que te motivan, sobre todo cuando inicia el año, es cuando tú dices, no, creo que uno de los objetivos casi todos nos proponemos es hacer ejercicio. De hecho, ya ni lo ponen en la lista. Entonces, pues la verdad sí, creo que el deporte y verte bien es lo que pues te motiva a seguir haciendo ejercicio. Entonces, pues aquí un gran ejemplo a Mino de Shiny. Bueno, pues tenemos a otro que es también de EXO, Seung. Bueno, Seung también le gusta hacer mucho ejercicio, practicar muchos deportes, pero una de las cosas que es su pasión, así, lo que ama es nadar. Entonces, tenemos a otros también de otros grupos, pero nos vamos a ir ahora con música y regresamos con más chicos guapos, con más chicas guapas, porque también hay chicas idols que se dedican y que aparte de cantar y bailar, pues ellas también practican deporte. Así que, pues, conéctate por aquí a lo que es nuestra página principal, que es www.k-pop.com.mx, para que nos platiques qué deporte o qué artista tú has visto que por ahí pues practica algún deporte o qué deporte te gustaría hacer este verano. Así que sigues escuchando aquí con nosotros Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Esto es Blue Music y yo soy DJ Emi. になっておくれよ。それまで待っていた。 束になっておくれよ。僕らは何も見えない未来を誓い合った。おかえりなさいと小さく揺れる賭けを踏む幸せ。 ¿Estás escuchando Blue Music? Yeah. Feels so good. Bueno, pues escuchamos algo de Japón al inicio, que fue de Tokyo Ska con su canción titulada Paradise. Una canción muy, muy, muy bonita que por aquí quise compartirles. También escuchamos después a Sonamo, así que pues aquí tratando de poner música de todo Asia y también K-pop, porque yo sé que les gusta. Y comenzaremos a abrir los pedidos, muchachos, por si ustedes quieren alguna canción. Así que comenzamos con los pedidos. Y muchas gracias a Kat porque ya nos hizo su primer pedido, ya lo estamos buscando, mi Kat, y ahorita te lo ponemos. Nos vamos ahora con el siguiente deportista, el siguiente atleta o la siguiente atleta. Recuerda que estamos hablando sobre famosos pues personajes o deportistas asiáticos, y entre ellos pues están nuestros idols. Pero antes de pasar con los idols, vamos a mencionarte uno de Japón que es conocido como Rikido-san. Es un luchador profesional y de hecho fue desde hace mucho tiempo, pero es como muy conocido porque en la Segunda Guerra Mundial animaba muchísimo a la población. Debido a todos estos desastres que hubo, pues él era como el que mantenía los ánimos arriba. Entonces, pues en Japón, que pasaban muchos problemas, sobre todo la pobreza, él fue como que algo muy grande que los animaba a seguir luchando por sus sueños. En la década de los 50, pues él ayudó muchísimo a esto que les comentaba, y sobre todo porque peleaba contra deportistas o boxeadores estadounidenses y siempre les ganaba. Entonces, pues imagínate la guerra y luego con Estados Unidos, y luego que le ganaba a Estados Unidos, pues era ahí toda una bomba. Y tenemos también que lo más curioso es que él no era japonés, que era coreano. Entonces era como que algo muy controversial, pero realmente pues marcó como esa etapa del deporte, y de hecho es conocido también como el héroe de la nación. Así que Pues pasando a lo que son los idols, también tenemos, por ejemplo, a otro idol que es de Monsta X, que es Xionu. Y bueno, pues este muchachón en su juventud practicaba muchísimo la natación, de hecho cuando pues estudiaba. Entonces le gusta mucho nadar. Yo creo que la natación es uno de los deportes más completos porque pues trabajas todo, de la punta hasta los pies. Y por ejemplo, es muy bueno nadar. Por ejemplo, pues aparte de que pues te ayuda físicamente, imagínate si vas a la playa y no sabes nadar, pues no vas a poder disfrutar este verano de la playa, sino, bueno, a lo mejor y sí, pero si quieres disfrutar al máximo, pues aprender a nadar también es algo muy padre. Y bueno, pues este muchachón también logró ganar varias medallas cuando estudiaba y practicaba este deporte. Otro chico de los idols que se dedica es, por ejemplo, un actor que sale en este drama coreano conocido como Oh My Venus. Era, bueno, este señor o este muchachón es Song Hoon. Bueno, pues este actor, antes de ser actor, cuando tenía 14 años, practicaba mucho también la natación. Pero tuvo un problema en la columna vertebral, entonces pues tuvo que dejar el deporte y dedicarse pues a otra cosa. Realmente creo que la natación puede ser también algo terapéutico, pero yo creo que ya depende también, ¿no? Si el doctor te dice, no, pues aunque no puedas nadar, digo, aunque te guste nadar y pues nomás no puedes, pues no se puede. Entonces, pues este muchacho practicaba desde muy pequeñito lo que era la natación. Y por aquí Corpi nos dice que sí quiere aprender a nadar. Sí, yo también quiero animarme a aprender a nadar porque soy súper miedosa con el agua. Entonces, está muy padre la natación, pero dice por ahí que le da miedito. Sí, estamos igual, Corpi, sí. Es que como que cuando te agarra la desesperación de que ya te estás ahogando, pues realmente no sabes qué hacer y te bloqueas y lo único que haces pues es como manotear. Entonces creo que yo al menos sí me gustaría aprender a nadar, lo básico también, si alguien se está ahogando y tú lo puedes ayudar. Creo que es súper esencial la natación. Y dice por aquí Kat que no sabe nadar, pero supuestamente ya puedo. A ver, ¿cómo, mi Kat? ¿Sí puedes o no puedes? No, claro que sí debes poder, mi Kat. Debes de aprender a nadar. Acá, búscate un tiempecito ahorita en las vacaciones, tú que sí puedes, para que puedas aprender a nadar. Te va a gustar muchísimo. Tengo una amiguita que le gusta mucho la natación, entonces la relaja bueno. Entonces ya depende de agarrar tu ritmo también, al igual que en el gimnasio, las clases de natación tienen entrenadores y te ponen a hacer a veces rutinas. Entonces está muy padre este ejercicio. Entonces, otro de los artistas, otros idols que encontramos por aquí, ¿quién será muchachos? A ver, es este muchacho, híjole, con este muchacho, ¿qué vamos a hacer con la noticia que se dio, verdad, con su divorcio? Yo quedé en shock también, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otros programas que se dedican a hacer esas especialidades. Nosotros vamos a hablar del deporte que este señor Son Jong-ki, de protagonista de Descendientes del Sol. Bueno, pues este señor yo no sabía, pero él practicaba patinaje de velocidad. Desde muy pequeñito él quería ser parte pues de un equipo nacional y pues dedicarse a este deporte. Sin embargo, pues no, o sea, sí lo practicó, de hecho hubo 12 años que estuvo practicando, pero al final pues se decidió por estar pues en los medios de comunicación. Participó en varias competencias y logró ganar también unas nacionales. Entonces imagínense, también nuestros idols les gusta muchísimo pues ir, no nada más practicarlo, ir más allá. Y participó 3 veces en unas nacionales y ganó premios. O sea, a lo mejor no fue el número uno, pero de que lo intentó y que le gusta y que se ganó premios, lo hubo. Entonces, pues es súper increíble. Yo no puedo creer lo que les dé tiempo de hacer todo. Yo creo que voy a tener que ver bien por ahí, pues, si podemos tener el tiempo. Y ya estamos transmitiendo también en Facebook. Bien, si quieres ir a la página de Facebook, también ya están transmitiendo por ahí nuestro programa. Y por acá nos pregunta Corpi, dice, una pregunta, ¿hay algunos de los idols que comenten que haya llegado a las Olimpiadas o Juegos Olímpicos? Sí, de hecho, bueno, han ganado algunas nacionales. Tengo por aquí, creo que Jackson fue uno de los que logró hacerlo. De hecho, él ganó en el 2011 por su categoría en categoría junior en esgrima. Entonces él fue como que uno de los que sí llegó hasta el final y lo dijo. Entonces dice, las nacionales son muy pocos, pero sí han llegado más. Sí, de hecho tengo por aquí algunos, como este muchacho que, bueno, a mí me sorprendió, este señor Son Jong-ki, que también fue a nacionales y participó. Entonces sí han logrado hacerlos, sí lo han hecho. Desafortunadamente algunos sufren algunas lesiones y ya no pueden seguir, y pues las agencias los descubren y entonces pues sacan a flote otras características importantes, como pues actuar o hacer otras cosas, modelaje, y pues estos muchachos sí lo han logrado. Este señor Son Jong-ki pues dice que ganó, participó en varios lugares, no ganó a lo mejor el primer lugar, pero sí participó en nacionales y es como que muy importante. Entonces sí vamos a tener más por aquí que encontré, porque sí hay muchos idols que de hecho, pues, por ejemplo, en judo, en taekwondo han sido muy buenos, o chicas que en gimnasia son también muy buenas. Entonces, pues, ahorita lo vamos a descubrir. Ya vimos a uno, que en este sería Jackson, y este muchacho también, que es Son Jong-ki. Pues, vámonos con más música y regresamos con algunos deportistas, ¿verdad? Que pueden ser por aquí de tus idols. Ojalá que nuestra lista esté, nuestra lista está todavía un poquito más de la mitad, para que puedas conocer a algunos artistas que han practicado deportes. Así que, pues, no te vayas, estás escuchando Blue Music, yo soy DJ Emi, y no dejes de escuchar nuestra mejor estación online, Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Esto es Tailandia. Próximo. tamita godan kapokanti wani rodan masutan fan tayangan ko koi tajogi may dong ton yutro Bueno, comienza con un cambio. Ahora seremos Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Te invitamos a ser parte de esta gran transformación. Síguenos, te llevaremos a conocer nuevas fronteras. Con nuevos contenidos. Nuevas ideas. Seremos una nueva radio. Una nueva generación. Seremos todos juntos Station K-Pop. Ya estamos de regreso, muchachos. Vamos a platicarte un poquito más de los artistas que encontramos por aquí que se dedican a otros deportes, otros idols. La mayoría que yo encontré son hombres, casi no encontré muchas mujeres, pero realmente creo que es para todos. Entonces, por ejemplo, encontré por ahí a este muchachón de 2PM, que es Chan Song, que tiene habilidades muy importantes también en lo que es artes marciales. Por ejemplo, practicó taekwondo y kendo, y obviamente lo demuestra mucho en sus videos musicales y en otros programas que también hemos visto. Entonces, este muchacho de 2PM también se dedica a amar el deporte, Chan Song. Y otro que es de EXO, que a mí la verdad me sorprendió cuando comencé con la escuela, la vieja escuela del K-pop, y dije, no, pues de aquí soy, pues es este muchacho Tao. Bueno, pues Tao es de China y este muchacho es muy bueno en las artes marciales, de verdad. Yo cuando lo vi ahí en ese video donde se presentaba, dije, santo Dios, este muchacho es campante o es atleta o qué, parece ninja. Bueno, pues este muchacho le gusta también el baloncesto, le gusta correr y de hecho a los 8 años fue alumno de una academia muy importante que hay en China que se llama Chinese Martial Art. Entonces, pues imagínense, desde chiquito este muchacho se ha dedicado al deporte con razón y sus videos, de verdad. Si tú ves sus videos, yo creo que no me va a dejar a mentir, parece que estás viendo una película de acción de Jackie Chan, porque este muchacho es muy bueno para las artes marciales, demasiado bueno. De hecho, nunca se ha metido en peleas. Él, por ejemplo, platicaba en una entrevista que a pesar de que practicaba este deporte, pues nunca se ha metido en una pelea real en la que tenga que usar las artes marciales para poder defenderse. Y de hecho sufría mucho bullying, entonces esto fue lo que lo llevó. De hecho, no sé si se han dado cuenta que muchos papás o muchas personas se dedican a lo mejor a taekwondo, a esto, porque anteriormente han sufrido pues ataques de este tipo, que es el bullying, y de alguna manera pues buscan una autodefensa. Yo, por ejemplo, uno como mujer es importante a lo mejor no practicar un deporte, pero yo estuve hace como 2 años en un curso, fui a una clase de defensa personal donde te enseñaban cosas básicas para poder defenderte en caso de un secuestro, de una violación, de que haya violencia doméstica. Entonces, es un poco triste ver que hay mucha gente, ¿no?, que va porque o ha sufrido o porque a lo mejor ha experimentado este tipo de cosas. Y a lo mejor tú como mujer no lo has experimentado, pero pues sí ha pasado, ¿no?, que en la calle pues te sientes insegura y este tipo de habilidades que puedes obtener en estos cursos te pueden ayudar a tener como más seguridad de salir a la calle. Tal vez no es un deporte, pero yo realmente lo recomiendo porque aparte de que te da confianza en ti misma, también te ayuda muchísimo a elevar esa parte de tu autoestima, de decir, okay, no solamente me voy a defender, me siento bien conmigo misma, y te puede ayudar muchísimo. Entonces, si ustedes pueden tener la oportunidad de asistir por lo menos a una clase o practicarlo con alguien de tu casa, porque como dice Corpi, en YouTube hay muchos videos, también te enseñan a la autodefensa. Entonces, está muy padre eso, que ustedes se animen, vamos chicas, ustedes pueden, te ayuda muchísimo, de verdad. Y bueno, como este muchacho que está Tao, que de EXO pues se dedica, híjole, sí, de verdad que parece un ninja este muchacho. Y otro muchachón que encontré por ahí es de Infinity y es Joya. Bueno, pues Joya o Joya, si no me dejarían mentir porque lo estoy leyendo como dice en coreano, porque si no luego me hago por ahí muchas bolas con la romanización, entonces mejor como está en coreano, Joya. Bueno, pues él también le gusta mucho el taekwondo y de hecho recibió en la escuela, cuando iba a la escuela media, que es más o menos como que será secundaria, no, preparatoria, yo creo que preparatoria, pues en taekwondo era tan bueno que recibió el cinturón negro. Todos sabemos que el cinturón negro es como que acá lo máximo cuando ya estás en taekwondo. Y por ejemplo, por acá mi Corpi dice que hay muchos videos y que hay muchos que de verdad se saben escoger. Dice, hay otra. Ah, ok, con Jackson. Sí, de hecho estos muchachos son muy buenos, realmente me sorprenden, porque aparte de que bailan muy bien, de repente los ves saltando, dando vueltas y dices, ¿cómo le hacen estos muchachos? Bueno, pues otro que la verdad me sorprendió porque yo no sabía, yo fue así de ¿qué? ¿Cómo? O sea, yo nada más pensé que se mantenía bonito, pero no, también Siwon de Super Junior. Bueno, pues este señorón, este muchachón, le gusta también las artes marciales y ha practicado. Yo creo que Corpi aquí no nos dejará mentir, ella que le encanta, de veras, no te pierdas su programa, que también está a Recreo con Suyu y está con DJ Corpi, entonces también ese programa está muy padre. Bueno, pues Siwon de Super Junior desde los 14 años hizo algo que nadie podía hacerlo, nadie, por ejemplo. Había una categoría en la que decía, cuando tú cumplas 18 años te vamos a dar tu cinturón negro. Esa era como que ya, así, tú 18. Pues él rompió ese récord porque él fue el primero en su categoría. A los 14 años era tan bueno que logró obtener el cinturón negro. Y es conocido también por ser muy atlético y aparte pues no nada más practica lo que son las artes marciales. También le gusta el tenis y el baloncesto. Entonces sí, Wamin dice que se ve bien niñito. Yo no sabía de verdad que él practicaba. Yo fue así como que, yo todos ellos, por ejemplo, que ya son, obviamente te das cuenta, ¿no? Que ya son acá los chidos del K-pop, son más grandes que los que ahorita están. Entonces, pues yo no pensé que este señor practicaba deportes. Entonces sí fue muy, muy, muy sorprendente. Y imagínate, a la fecha, por ejemplo, con las artes marciales, pues él sigue como practicando y le gusta hacer otros deportes. Entonces, no importa la edad, muchachos. Yo he conocido aquí personas súper ya viejitas, que ya tienen 70 años y todavía salen a correr. Entonces, híjole, de verdad que a veces digo, me doy vergüenza a mí misma porque ellos sí pueden y no, yo no. Entonces, yo creo que es más como que lo mental, así de que sí podemos. Yo creo que todo está en la mente, tratar de checar por ahí los tiempos. De verdad hay que hacer un esfuerzo muy grande. Entonces, pues nos vamos con otro artista que por aquí encontré, que es de BTS. Bueno, BTS también tiene a estos niños, por ejemplo, la galleta, Jungkook, Cookie. Pues este muchachón también es muy bueno para las artes marciales y le gusta mucho el skate. Entonces, está otro ahí con ellos, que es Jimin. Jimin de BTS también le gusta. De hecho, este muchachón, que es como que el que le gusta muchísimo bailar, pues él estaba en una academia de danza. Entonces él estaba específicamente en el departamento de danza moderna y ya fue cuando se dio todo lo que es que iba a haber un nuevo grupo en Mid Heat Entertainment y todo esto. Entonces, pues antes de ser idol y ser parte de BTS, él estudió 2 años de danza contemporánea, también estudió ballet y llevaba sus clases con los demás. Y obviamente, algo que yo tampoco sabía, pero que las ARMY seguramente sí sabían, es que estudió 8 años esgrima japonesa. Entonces, no, de verdad, todos son muy buenos. Entonces, díganme qué no pueden hacer nuestros idols, díganme, porque creo que todo lo pueden hacer estos muchachos. Obviamente, pues, aparte de que no practiquen un deporte, se la pasan entrenando. Entonces, pues, ahí tenemos a estos muchachos. Realmente, de toda esta lista que ahorita les acabo de dar, el que más me sorprendió fue Siwon de Super Junior. Yo de verdad no sabía que se dedicaba también a ser un atleta, y también a este muchacho Jimin, que pues yo no sabía que había estudiado 8 años de esgrima japonesa. Entonces, pues nos vamos con música y regresamos porque nuestra lista sigue, y creo que si hubiéramos investigado más seguiría, para que no te despegues, a ver si tu idol por aquí pues practica algún deporte, o tú platícanos en el chat si tú sabías por ahí de alguien que le gusta practicar deporte de tus idols. Nos vamos entonces con más música. Esto es Blue Music. Estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, y yo soy DJ Emi. Esto es China. Loud! Estás escuchando Blue Music. Bueno, pues seguimos aquí leyendo los comentarios del chat, porque por ejemplo Fanny dice que de BTS también Suga es muy bueno en el baloncesto. Sí, es cierto, Suga es muy bueno en el baloncesto, en el básquetbol. Y yo sigo anonadada con Siwon, porque también aquí Corpi nos dice que es muy bueno en el manejo de armas. Imagínense, son muy buenos, practicaban un deporte y luego todavía van al ejército y todavía aprenden más cosas y todavía trabajan más el cuerpo y todo, y entonces dices, ¿Qué pasó? ¿Qué no pueden hacer? Les digo, yo me sigo repitiendo lo mismo. Entonces, por ahí dice Corpi también, todos son muy buenos, son sueños imposibles y también están muy buenos. Bueno, sí, la verdad, ¿quién no va a decir que están muy bien estos muchachos, estas muchachas, que todos los días pues practican, que todos los días se esfuerzan y pues les gusta hacer lo que ellos quieren hacer? Entonces, si ellos pueden, también nosotros podemos, ¿por qué no? Y bueno, por ejemplo, vamos a platicar un poquito ahora de las niñas, por ejemplo, Lisa de Blackpink. Bueno, pues esta chica le gusta muchísimo bailar, yo creo que todos nuestros idols aman bailar, pero también le gusta mucho andar en bicicleta. El ciclismo también es un deporte muy bueno, te ayuda muchísimo a fortalecer las piernas, hacer también todo lo que es cardio, entonces también está muy completo este deporte, sobre todo la pierna, ¿eh? Si quieres tener pierna, la bicicleta te va a ayudar muchísimo. Y tenemos a Amber también, bueno, esta chica también le encanta hacer deporte. Ella, como sabemos, pues relativamente es de las chicas idols que no tiene nada que ver con la niña linda de K-pop. Ella le gusta mucho el básquetbol, le gusta el taekwondo y también tiene varios trofeos por haber participado en taekwondo y medallas cuando fue estudiante. Pues también se dedicaba a practicar este deporte y obviamente destacaba. Entonces, pues esta chica ganó varias medallas, varios premios. Y tenemos a Yui. Bueno, pues Yui de After School también es una deportista y ella fue una de las que por ahí Corpi nos decía que que si habían ganado, habían ido a las nacionales. Sí, de hecho, ella fue una de las que participaron. Participó en un festival nacional de deportes de Corea y ella, pues, le gusta muchísimo la natación, practica lo que es la danza y, sobre todo, fue muy influenciada por su papá porque él era entrenador profesional del equipo de básquetbol, de béisbol, perdón, y entonces ella fue motivada. Entonces, viene de una familia que le encanta el deporte y, pues, así como cuando nacen los músicos y les gusta la música y también son músicos, pues ella fue el deporte y obviamente después tenemos lo que es pues ya como tal la música. Entonces ella participó en un festival nacional de deporte en Corea. Y tenemos a otro muchachón que es conocido como Jota, no sé si se pronuncia Jota o Jota, que es de Maytown y de Maytown, es Lee Jong-hwa. Bueno, Lee Jong-hwa le gusta el judo y el judo es una de sus pasiones. De hecho, cuando él era chiquito era muy gordito, entonces fue así de: yo no quiero ser gordito, yo no quiero que se burlen de mí. Y entonces él practica judo. El judo es su pasión, taekwondo también, y desafortunadamente tuvo una lesión en su tobillo que lo llevó a tener pues una operación un poco delicada, pero a él le encanta seguir practicando un poquito y él también fue uno de las estrellas nacionales. Él fue ganador nacional de judo. Entonces imagínense, hay muchos artistas que no sabíamos que han sido muy importantes en el deporte en Corea o en su país, porque algunos son chinos, porque algunos son japoneses. Y entonces él y esta chica también de After School también pues son muy importantes dentro de lo que es la cultura deportiva en su país, y él fue ganador nacional de judo. Entonces tenemos a otro grupo, bueno, esta chica que es Victoria de FX. Bueno, pues FX, ella practicaba mucho la danza, entonces le encanta. De hecho, si tú ves sus videos, de todas las chicas que salen, yo creo que todas destacan, pero siempre hay una que dice, ella fue la que entrenó más o ella sabe un poquito más. Entonces Victoria es muy buena también en danza. No encontré muy bien si por ahí había tenido algún estudio especializado ya en danza, pero sí es como muy destacada también dentro de este, no se le considera deporte, pero pues prácticamente dentro de esta disciplina que también es el baile, la danza. Y tenemos a otra, otra muchachona de Cosmic Girl. Bueno, pues Song So se especializó en danza tradicional china. Entonces está así, le encontré. Dice que pues era muy buena gimnasta, es muy buena todavía, y ella ganó medalla de oro en unos juegos que se hacen, bueno, en un programa que seguramente todos hemos visto, que es Idol Star Athletic Championship, que fue en el 2016. Entonces ella ganó la categoría de gimnasia rítmica, porque es muy buena, tiene muchas habilidades atléticas de flexibilidad. Entonces esta chica fue también ganadora en esto, bueno, en este programa, en este reality que hacen con varios idols, con varios actores, artistas. Por aquí Corpi nos dice en el chat, dice: Victoria también estaba en un lugar muy parecido a Tao, dice, no sé si era el mismo, pero estudió danza. Yo estuve investigando y no encontré mucho sobre si ella se especializaba en algún tipo de danza, porque por ejemplo Jimin de BTS es danza contemporánea y también ballet, y tenemos por ejemplo a Song So de Cosmic Girl, que fue en danza tradicional china. Entonces si ustedes saben el dato por ahí, pásenlos, porque pues aquí dentro de mi investigación a ella la lanzan como una de las principales artistas que pues destaca en cuanto a los deportes. Me imagino que sí tiene que ver algo con danza. Entonces si estudió danza, o sea, a lo mejor me quiero pensar que se especializó en algo, y si no, pues por ahí pásanos el dato si tú lo sabes. Yo lo encontré así. Y tenemos a otro, pero antes de pasar al otro, te voy a explicar un poquito de otros deportistas que también son famosos. No son idols, pero son importantes dentro de lo que es Asia. Por ejemplo, no sé si tú recuerdes, que yo creo que todos recordamos a este señorón que se dedica al boxeo, a Manny Pacman Pacquiao, que así, bueno, le decían Pacman, Manny Pacman Pacquiao, que boxeador de filipino, su nombre real es Emmanuel Dapidran Pacquiao. Entonces este señor es uno como que de los más, ¿qué les diré?, como que de los más chidos del deporte. Yo no me gusta el boxeo, pero sí admiro mucho ¿cuánto aguantan estos? ¡Qué bárbaros! La otra vez estaba yo cenando y mi tío estaba viendo una pelea de box. Y yo dije, Dios, o sea, quedan súper mal al final y son 12 rounds. Entonces, realmente necesitas mucha resistencia, necesitas mucha confianza y sobre todo pues trabajar, porque el boxeo es muy fuerte, es muy pesado y, por ejemplo, él ha ganado en casi todas sus categorías. Ha ganado en peso ligero, en peso mosca, en peso pluma, en super pluma. Entonces, todas sus categorías, por eso es muy importante, porque en cada pelea que se presentaba, él ganaba. Fue el primero en ganar 7 categorías de peso, imagínate. De hecho, muchos que así idolatran a Pacquiao lo comparan con la vida de Jesucristo, porque dicen que según, pues al igual que él, viene de una familia humilde, muy pobre, se empezó a hacer famoso y pues muchos en el boxeo pues lo adoran, lo aman, lo alaban. Por eso es que le ponen una comparación así de grande. Y pues, ¿qué tal? Boxeadores de tus idols, ¿has escuchado a alguien que le guste practicar boxeo? Porque creo que a Jackson de GOT7 creo que le gustaba un poquito también del boxeo. Realmente no sé si lo practique. Y por acá Corpi nos dice, la mayoría han sido escogidos como idols, han estado en buenas escuelas de música o de danza. Exacto, sí. De hecho, yo creo que es una de las principales cosas que las agencias también pues recalcan, ¿no? Normalmente pues se van a estas escuelas y de ahí pues eligen. Entonces está muy padre también que estos chicos, pues, su esfuerzo valga la pena. Aparte de que les gusta, pues, también pueden llegar a ser idols. Entonces, vámonos con otro de CM Blue. Híjole, estos azulitos, estos muchachos. ¿Quién no va a conocer a nuestro gato, a Lee Jong-hyun? Bueno, pues, Lee Jong-hyun es un atleta también de taekwondo y judo. Ha ganado muchas, muchas medallas de oro, sobre todo en campeonatos de esta categoría, que es judo. De hecho, recibió también el cinturón negro, que recuerden que les digo que es como que la cosa así más grande que puede tener cuando practicas taekwondo. Y de hecho, lo ha dado también a demostrar en algunos programas. Entonces, también este gato de CM Blue ha logrado tener pues grandes beneficios con el judo. ¿Y qué nos dan más estos beneficios? Bueno, mira, pues hacer ejercicio no es difícil. Bueno, al principio sí puede ser difícil, pero con una rutina que tú tengas de 3 minutos por una semana y luego que puedas irla aumentando, puedes hacerla. Y yo creo que si nuestros idols nos han demostrado que ante todas las adversidades han logrado destacar y poder hacer ejercicio, pues también nosotros. Entonces vamos a intentarlo, pónganse de propósito y luego me cuentan qué tal, si van bien o van mal. Y por aquí dice Kat, por ejemplo, son muchos datos curiosos y nuevo conocimiento. Sí, Midcat, así como ustedes, yo también aprendí mucho al investigar esto. Entonces qué bueno que les esté gustando el programa. Dice que también hay peleas mixtas. Sí, oigan, yo de hecho de chiquita dije, no, si yo quiero practicar un deporte de defensa, sería ese, que son peleas mixtas. También se puede elegir, no conozco, al menos en mi investigación que hice, algunos idols que hayan practicado, pues, ahora sí que sean peleas mixtas. Todos son como artes marciales, pero me imagino que van como de la mano. Entonces, pues, por ahí, si tú conoces a alguien más de estos idols que practiquen algún deporte, háznoslo saber. Nosotros nos vamos con más música y ya casi se acaba nuestro programa, así que espero que, por favor, te quedes hasta el final, porque después de nosotros sigue Zona Idol y seguramente traerán un programa súper, súper bueno. Entonces, para que te quedes aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, estás escuchando Blue Music y yo soy DJ Emi. Para bang sinadya at tinatanang panahon, hila agad akong ganun kadaling alisin ka sa buhay kong ito. Sinubok kumibig ng iba, pero di rin nawala ang pag-ibig ko sa'yo. Sa tuwing kapiling siya'y ikaw ang nasa isin, at kahit maging panaginip may ika'y nakapaligid. Escuchando Blue Music. ¿Quién será el último de la lista? Porque ya se nos acabó. Ya se nos acabó la lista de los muchachos idols y las muchachas idols que practican deporte. Creo que era para una investigación más larga, pero pues ya no nos acase tiempo, muchachos. Entonces, se nos acabó. ¿Y quién? ¿Quién será, muchachos? Bueno, pues es una muchacha. Y esta muchacha es de A-Pink. Se llama Park Chorong. Y Park Chorong ha estudiado, bueno, yo no sabía, pero ella practica artes marciales, especialmente el Hapkido. Ay, tengo que pronunciarlo muchas veces. Hapkido. Muy bien, pues su papá era como que su inspiración, o es su inspiración, porque él era instructor. De hecho, tenían pues como un gimnasio, bueno, trabajaba en un gimnasio, y entonces su papá fue la inspiración para que ella practicara. Eso es muy raro, ver que a una chica le gusten las artes marciales, pero sí habemos chicas que no somos rudas y que sí nos gustaría practicar esto, y ella es una de mis inspiraciones. Bueno, pues ella practica este deporte que es conocido como Hapkido, y es de autodefensa. Entonces era lo que les platicaba hace un momentito, que es, bueno, pues uno que es damita, uno que es señorita, uno que es mujer, pues está padre, ¿no? Practicar un deporte que sea de autodefensa. Entonces, ella entrenó por 8 años y ganó el tercer lugar y cinturón negro. Entonces, está muy, muy padre por ahí, pues, que ella también sea una inspiración para todas aquellas que queremos. Ay, por acá, bueno, pues la canción que escuchamos al final fue dedicada especialmente para nuestra amiga Kat. Y sí, voy a buscar ya tu último pedido, mi Kat. Lo voy a buscar, ya casi lo tengo. Ahora sí que, como les digo en coreano, Changkamankidario Chuseo, ahorita te lo busco. Es que aquí en la lista me emocioné con todos los idols que hacían los deportes, entonces ya no busqué tu canción, mi Kat, pero ahorita la busco. Y bueno, pues ella fue la última de la lista, muchachos. Ya no tengo más idols. Qué triste. Se nos acabó el programa. Entonces ya te vamos a dar ya lo último, una recomendación por si tú quieres ver a tus idols también para seguir haciendo deporte. Este programa, que es muy famoso de deporte, es conocido como Idol Star Athletics Championship. Es uno de los programas que se emitió por primera vez en el 2010. Entonces ahí hay celebridades coreanas que compiten en diferentes deportes. ¿Cuáles son las categorías que tú puedes encontrar? Pues está natación, gimnasia aeróbica, también está gimnasia rítmica, arquería, baloncesto, uno que la verdad no sé de qué se trate, me faltó investigarlo, pero es el curling, el esgrima. También vas a encontrar el fútbol, pues ya sea en sala o fútbol normal. Está el tenis de mesa, también jabalina, saltos, también hay saltos con obstáculos, también carreras con obstáculos, caminatas y carreras en pista. Entonces, si tú quieres ver competir a tus idols, este programa es muy bueno y te ayuda a conocer también, pues, nuevos deportes que a lo mejor tus idols, pues, no practicaban, pero de alguna manera, pues, han tratado de llevar a cabo para, pues, sobresalir en este programa. Así que, pues, ya para terminar, te vamos a dar lo que son los deportes según tu personalidad. Entonces, allá nos vamos, dice por ahí, si eres una persona que le gusta experimentar emociones y también el contacto con la naturaleza y también nuevas cosas, así como ser valiente y muy arriesgado, tú deberías buscar un deporte extremo. Los deportes extremos son lo tuyo. Pero a comparación de que, por ejemplo, si eres muy independiente, sabes controlar tu propio ritmo, tu propio tiempo y te adaptas muy rápido a todas las situaciones y sobre todo también te exiges mucho a ti mismo, pues los deportes individuales son especialmente para ti. Por ejemplo, natación, el ciclismo, por ejemplo, algo que tú hagas tú solito. Están los deportes colectivos y normalmente son para las personas que les gusta mucho hacer interacción social, desarrollar nuevos lazos con nuevas personas, conocer nuevos amigos, sobre todo pues también son muy confiados en sí mismos. Son excelentes, tienen una excelente capacidad de tomar decisiones. Entonces, si tú eres de este tipo de personas, para ti podría ser, por ejemplo, el fútbol, el voleibol, donde tengas que convivir con un equipo. Y tenemos también los deportes de combate. Los deportes de combate, por ejemplo, como el taekwondo, el judo, todos ellos exigen mucha disciplina y sobre todo mucho respeto, porque al estar con un contrincante, pues tú vas a practicar el deporte, pero siempre existe como eso, el respeto hacia la otra persona con la que vas a competir. Y estas personitas pues son muy capaces de canalizar la agresión. Entonces, aunque te estén dando una paliza, son capaces de canalizar toda esa energía y convertirla en algo positivo. También tienen mucho autocontrol, concentración y sobre todo tienen una gran precisión. Y ya el último dice, si es el nivel de intensidad, por ejemplo, si son niveles que no te guste ni hacer tanto esfuerzo, ni tampoco exigirte demasiado, simplemente pues te gusta pasar el tiempo con tus amigos, lo más importante para ti es el bienestar, ser sociable, experimentar pues nuevas cosas, y sobre todo pues te preocupa simplemente tu salud, no quieres como exigirte de más o llevarlo al extremo. Esos son los deportes que pueden ser de estilo de vida, no sé, salir a caminar, ir un ratito al gimnasio, regresar. Entonces, ¿qué tal? Ya tienes para este verano tareas y no quieres quedarte en tu casa y quieres experimentar nuevas cosas, busca, tú puedes hacerlo, encontrar algún deporte, así como tu idol, como tus idols, a ver qué tal, ¿no? Entonces, pues, nos vamos, chicos, hemos terminado Blue Music, encantado de estar con ustedes aquí a través de lo que es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No te vayas porque después de nosotros sigue Zona Idol, entonces traen para ustedes un especial, quédense, ¿no? Se vayan, no se van a arrepentir y nos vemos, bueno, más bien nos escuchamos la próxima semana, domingo, que ya esperemos que estemos mejor de la garganta. Cuídense mucho, muchachos, de verdad, tomen muchos líquidos, abríguense bien, este clima está un poco complicado, no se enfermen, así que pues nos veremos, nos escucharemos, perdón, otra vez, el siguiente domingo en nuestro nuevo horario, que es a las 4 de la tarde. Así que nos vemos, chicos, que estén muy bien. Esto fue Blue Music, yo soy DJ Emi. Esto es China.

ko.